Madre, que en tu bondad me acaricias con tus palabras, me cobijas en tu mirada, en el silencio, en la nada. Madre, también me formas para que yo dé mis frutos. Has trabajado la tierra y ahora quieres sembrar. Transforma mi casa en tu hogar, que con solo respirar María te pueda sentir aquí. Transforma mi casa en tu hogar, que con solo respirar María te pueda sentir aquí. Madre, tú eres la reina de toda mi voluntad, que mi razón y mi sentir solo dependan de ti. Madre, tú me conoces, las cruces me cuesta aceptar. Te entrego todos mis miedos, por ti las voy a cargar. Transforma mi casa en tu hogar, que con solo respirar María te pueda sentir aquí. Transforma mi casa en tu hogar, que con solo respirar María te pueda sentir.